¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Sírveme! ¡Sírveme otra botella! Mi mujer me ha dicho el otro día que no salga por la noche, que llegó al amanecer. Me va a esperar con la escoba ya parada en la puerta de la sala, dice que me va a correr. Pero yo, como soy yo, poco terco, no me importa lo que me puedan decir. Si yo tomo y si bebo y me divierto, soy un cuota sin ninguna condición. Servime otra botella, que aquí me quedo hasta que amanezca. Otra botella, total que más da. Y si se enojan, se le va a pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, échale otra botella! Y levanto las paredes porque soy un albañil. Los calores y las siete no se aguantan. Si no tomo algo en el día me puedo deshidratar. Pero yo, como soy un poco terco, no me importa lo que me puedan decir. Y si tomo, si bebo y me divierto, soy un cuota sin ninguna condición. Servime otra botella, que aquí me quedo hasta que amanezca. Otra botella, total que más da. Y si se enojan, se le va a pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Sacúdete! Otra botella, total que más da. Y si se enojan, se le va a pasar. Servime otra botella, total, si se enojan, se le va a pasar.